yo canto y me entiende, que aparte que sea mi amigo, yo sé bien que me comprende. Que dice el sabio Salomón, que lo que al hombre le mata son los celos que arrebatan la vida y el corazón. Por esta mi medición, a mí me dicen Maya, me dicen campeón guerrero. Yo andaba buscando un bate que me impulsara mi vida, que no cantara mentira ni tampoco disparate. La la, la la la la la la. Por eso siento satisfacción, seguí contigo cantando. Si yo cantara el escritorio del Santo Niño la Toche, y yo me pasara una noche allí en los santos de velorio, a mí me dijo un tal Gregorio que alababa mi virtud. San Pedro me compró un laúd y boró, y boró, hizo este mazo de llave. Me dijo, toma esta clave que ahora vamos yo y tú. Para bailar, a bailar mi rumba.